Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Y coméntame, ¿quién va a estar de ponente? ¿Dónde se pueden inscribir todos aquellos amigos que han asistido a ese congreso. Pues ante todo quiero dar las gracias a vos, señor Ministerio, quiero dar las gracias a ti en particular por venir, por estar con nosotros. Y para mí es bien sabes de la cuestión, ¿no? Que es muy importante en tu presencia con nosotros, ¿no? Eso ante todo, y agradecer a todos tus valientes y es el momento de esa escucha y su atención. La verdad es que esto ha sido algo muy bonito que hemos preparado junto con compañeros, como bien conoces tú, Fran, José, de Vicky más allá, es decir, tú sabrás mejor elegir, ¿no? Otra parte del universo de descubrir a cuál pertenece. Pues llevamos con esto desde agosto del año pasado, que tuve la suerte de poder conocer el personal. Y realmente ha sido algo maravilloso todo lo que se ha dado, toda la ayuda de los sponsors y el vuelco que ha tenido el ayuntamiento para con nosotros, ¿no? Ha sido muy emocionante todas estas semanas, duro y cierto trabajo, como ya sabes, en viajes, en lo que son realizar todo, absolutamente todo, muy seriamente. Y en la calidad de los ponentes, creo que es sinceramente algo muy, muy importante y que casi nunca se da, no sé, que sea un Madrid internacional o algo así parecido a un nivel muy alto, este rincón de ponentes, ¿verdad? Y es algo súper emocionante poder encontrarte con personas como Pedro Morón, Miguel Pedrero, Enrique Chacarra o el propio Eduardo Urreña, ¿no? El próximo astronauta español que va a estar ahí arriba, ¿no? Teniendo la misma visión por el tema y si sí, lo más curioso, una cosa que nos contó un algo que nos era mucha atención y nos presentará nuevos informes, nuevas vías de investigación que se están dando, sobre todo en el tema de que sigue teniendo, parece ser, nuevos contactos, algo que parece ser que sea de las chispas que han seguido de nuevo, ¿no? O la propia Teresa Porquera, con cada cara de Satanás, esos sismos a un nivel nada más y nada menos que del Vaticano, ¿no? Y luego tenemos todavía un paso muy escuchando que estoy autista con la sábana santa, no sé si lo conoces. Sí, hombre, el cartel es absolutamente maravilloso. Mira, primero, Pedro Amoros, Sebastián Cabo, Pedro Jaime Garrido, Iván Martínez, José Sánchez, decimos, Paco González, José Cabrera, Fernando Bresi, Ojalá sea así. Quiero decir también que de esos 25 euros, 5 euros, vamos a dárselos a una asociación donde vamos a ayudar a un pequeño que se llama Ibai, y una madre con tanto esfuerzo que está haciendo, que se llama Activaris. La asociación se llama AFSD. Realmente la asociación ha sido creada porque son enfermedades sin diagnosticar. ¿Qué mayor misterio que un poco diagnosticado hoy en día en el siglo XXI, 2017, una enfermedad y que cuesta tanto dinero, como fijaros, que dentro de tres semanas se tiene que ir después del tiempo a Italia y pagar hasta 3.000 euros por una semana, ¿no? Porque el misterio debe estar con ese misterio de no enfermedades que no diagnosticar para poder ayudarnos, ¿no? El misterio, compañero, también es solidario. Y qué haríamos si no tuviéramos ese punto misterio del barco de Eibar del 25 al 26 de febrero y que se celebrará en el Silvia de Eibar. Para más información, info@jornadasdelmisteriodelpaisvasco.com. Señor, muchísimas gracias. Gracias a Sevilla, gracias de verdad a José y a la Andalucía y gracias a ti, de verdad. Thank you. sangre a su alrededor, se llegaba a sí mismo, porque el pobre hombre no podía creer en su vida. De hecho, él ya lo ha sufrido bien, ya hablamos sobre el partido por el entrenador. La hipótesis de Franklin, se fue a la tierra, es un alto entrenador. Recientemente hay investigaciones y estudios que se han realizado en torno a ellos y tratamos que estuvo buscando a fondo. Parece que puede haber una disciplina de la iglesia financiada por un millonario americano que tiene un psicólogo y tiene un poco para encontrar a la iglesia de la iglesia que se deja perder. Pero ahí en el artículo, en el fondo de los días, puede haber. Thank you. ya se habían metido en lo que era el pleno invierno ártico. Pero no porque empezaría la primera guerra, la parte de la fotografía, por el fallecimiento de los otros, que sufrió la protección, como que se nació el mismo, de lo que era la guerra. Lo que era la partida, lo que era el santiago, continuaron a finalizar el invierno. Y en junio de 1854 la situación de la crisis no era preocupante, porque el Frente no había hecho y ya no era fuera de la figura de que se jugaba. El pasado de la había un año. A todo esto, el marco por supuesto atrapaba de hierro y no había más que hacer con todo. Entonces, ¿qué encontraba con otro titular que había hecho? No había que envolver una distancia de unos 1.400 kilómetros. Así, por el Polo Ártico. Y en el segundo caso, si lo hicieron, la manera que le dieron lo que tenía anterior y fue infantil y tuvieron que volver. Al fondo, podía haber una película de poder en la línea final de agosto de 1854. Y a ellos tenían que ver que allí no salía a mí. Eso no salía. De hecho, aquí hubo una mujer que ha sido un intento ya de comercio a un motivo. Y no había un premio que fuera en mejores condiciones, sino que era el que se. Eso de desliparse por el barco y de todo tipo de cosas, pero no había se fuera. Pues la situación que le dio ya se puede poner allá normal, si que ya no efectivo prácticamente no tenía nada que comer y ya sabía de cómo vivir el barco y saber cómo conectarse. Fíjate que fue la cosa que la fiesta de invierno, porque el invierno fue extrema incluso para los Inuit, que no sufrió nada también en Berlín. Pero el 12 de diciembre, los nueve hombres que habían partido al final ya habían regresado porque no había manera. Era la verdad tampoco que era desesperación, la desnutrición y muchas circunstancias que hacen. Pues ya hasta el propio Kent fue, dice, en el momento en que no andan por mí, porque están ya para morir. Pues el grupo arrastró tres botes durante 80 kilómetros. Imagínate condiciones físicas y mentales que tenía que tener una cuarta semana después. Llegaron a una presa de zona tetra y empezaron a asignar una marina que sería prácticamente no suicida. Se trataba de ahora 1.200 millas en Israel, en Marroquero, y en su grado, soplar una gente en el Ártico. Y el 21 de julio, se lo había pasado en el segundo, había pasado con un mes navegando en botes, la burguesita extrema y de que pasaron que eran de hecho, no había manera, que había uno, pero en el momento que llegaron a llamarlo ya que era. Pues en el año de 1855, por el día, unos meses, también lo daré. Los encuentra y los acerca hasta la comunidad. Él había trasladado a Nueva York, donde había recibido, imagínate, a qué nivel de publicidad y de la campaña con los calles. Él cumplió una promesa que había hecho de llegar a los resultados que hicieron a la señora de Franklin. Y desde ahí le decidió que no pasase unos meses en Cuba, supongo que va a quitarse el frío que tenía que tener. No tiene el cuerpo. Pues ahí fue lo que no tenía que hacer en ese tiempo, porque en Cuba su cuerpo era el mismo, hasta que tenemos que cambiar los campeones. Pero piensa, fíjate que era el sombra que tenía en Estados Unidos, que el gobernador de Cuba era acompañado del cuerpo de que iba a echar un supera como lo estoy trabajando. Como es la historia de Isaac King, que más que una historia sangrienta, una historia de supervivencia, es una historia de extrema, de día supergerador, que es una historia extrema, donde la gente cree que el tema no simplemente o no solamente es resultar solo desconocido, sino también vivir ese tipo de situaciones. Y en ese tema, un año de que debe decir, no hay que tomar el derecho, tiene que ser perfil. Nos llega el primer contenido de este programa de hoy, de Rosa del Misterio, y de inmediato vamos a... Todos los viernes tienes una cita de particular con el misterio aquí, en Sevilla, en la 91.6, con el equipo de voces del misterio de 8 y media a 10 y media de noche. Pero vas a ver. ¿Qué tal? Buenas noches. Hablamos, en este caso, de niños y fenómenos paranormales. Si no lo bien, no son los niños los que ponen el fenómeno paranormal. Es una cuestión directa en intrínseca, cosas, informes y cosas que son cosas paranormales, que acaban de forma inmediata. Así es, porque si tenemos un modo de comunicación, esas voces, estas voces de esos niños, en la situación de la que realiza a partir de que es lo que no puede escuchar. Y eso es lo que vamos a escuchar precisamente esta noche. Vamos a escuchar esas voces de esos niños que nos pueden contar en diferentes investigaciones, como bien dice, y que en muchas ocasiones son voces que son muy importantes, como vemos, en otras voces, en otras voces, en otras voces. Vamos a escuchar voces que porque son voces que están pasando en ese momento de tránsito donde la vida. La primera de ellas, conocida para nosotros, pero para oyentes que no conozcan esta primera psicofonía, que está grabada en el complejo que está dando respetable en el centro de los puertos y que pues en este caso es una pequeña que parece establecer en este complejo, estamos hablando de la actividad más desarrollada de San Pablo, en el este, y que, bueno, pues no son pocos las personas que aseguran haber visto a esta pequeña, como uno de sus principios principales, como es el hecho que ahí fuese Hospital General del Complejo Primario Universitario de San Pablo de Sevilla. En esta ocasión, pues vamos a escuchar una grabación que se capta la noche de Halloween con casi 300 personas en el lugar. Entre las 3 y media de la mañana y de esas 300 personas que van, pues, una de las 60. Y de esas 60 grabadoras que había en el sitio, solamente uno captó lo que vamos a escuchar ahora. Es una mujer que viene de Clara, la cual nos dice: hola. Vamos a escuchar. Sí, es justo punto de realizar una sesión de psicofonía abierta. Nos está dejando lo que es la palabra del sitio. Un hotel, un sitio que se llama la Casa de la Niña. Pues en este caso, es un pequeño espacio que dice, sesión de psicofonía abierta. Sesión de psicofonía abierta. Sesión de psicofonía abierta. Para que no te escuches. Ahora, que no quiero que se pase en el centro de la gente, cuando se haga esto, porque no tiene notas. Por tanto, necesita ese sonido blanco que se produce en la piel. En este caso, por ejemplo, hay prácticamente un silencio en el sistema y la voz no es tan fuerte en México, pero podría ser un problema de verdad. Otro lugar, otra casa de los niños de Bellavista, donde un lugar espectral, así es, porque preguntamos en ese momento precisamente si existe vida después de la vida. Que suelen utilizar en muchas ocasiones. Y en este caso, un pequeño es el que nos dice en ese momento vida, pues como un pequeño de nosotros estábamos haciendo. Hay que decir que este sitio era una residencia de niños con parálisis cerebral que se encuentra en el Bellavista y que tuvimos la oportunidad de nuestro compañero que se estaba animado como dijo de eso de Italia. Y no hace mucha fecha de estar en aquel sitio, y la verdad que no sé qué está hablando. Bueno, se escuchaba un rato en el faraón en el mediación, pero que se tocaba en inglés, según se lo escuchó en el mundo. Escuchamos esa tercera psicofonía que dice: vive en la casa de los niños. ¿Hay miedo de la vida? Ese sonido intento se escucha ese vídeo. Es decir, que está la presencia de la primera, solo tal cual esta semana de la palabra, la segunda cosa que le participa un poquitín, la tercera de los utilizadores que se han utilizado un poco más, la que se utiliza más fácil. ¿Dónde está? Pero vino bajo es un lugar muy curioso, porque se encuentra en la localidad de Carmona y quizás sea la hacienda más antigua que tenemos aquí en nuestra provincia, que trata del siglo I. Estamos hablando de una hacienda que es de la época de los romanos, que posteriormente en la época medieval fue lugar de esclavos y que, según nos ha contado varias personas de por allí, en este lugar, pues hicieron bastantes personas que se contó que era eso de esclavitud. Y a la forma tan extrema de que todos viven en este lugar. Hay que decir que son dos cintas, dos tiendas, una que está en el nivel alto, pero la tienda, precisamente, pues, los juegos de todo aquello, y que lo mismo lo bajo que era el lugar donde se encontraban estas personas esclavos. Pues allí, realizando una rápida investigación, es curioso porque no se escribe el nombre primero, que dice despertar. Dice de esa forma muy fácil, se escucha perfectamente, despertar. Después conectó sus ojos, dos niños, dijo sí. Y posteriormente después, sí. Me fue a escuchar. Carmona preguntó bajo despertar, sí y sí. Este sitio hay que decir que es un sitio de visitar. Nos produjo en una ocasión un susto, hay que decirlo así, bastante curioso. Y es que estando en este lugar, una persona se acerca a preguntar qué es lo que estábamos haciendo ahí. De una forma muy extraña, que llegó, nadie supo lo que se vio. Sinceramente, llegó con una cara completamente desencajada. sonado de los balcones siempre es impresionante. Está generando una cantidad de lugares. Es un depósito así. Porque el video ha visitado los programas de Michelle Colombia, que muchos de ellos están siendo derribados, pero no quiero optar siquiera de que viviera fuera. Quiero salir a la zona de la vida, porque no se debe ver hacia. Pero lo que tiene que entender, si tú estás perdiendo la vida, creo que lo que tiene que ver es. Es difícil contar con una televisión, como por ejemplo, tendrá que probar los estados de noches, de hecho, de tiempo que conoce una suerte. Pero me llamamos que la señora Mila Elsa, si tú me siento con su relación con este juego, está en la de una era y en el cual una psicofonía parece que pide a alguien. Sí, porque es la típica grabación que hay que extraerla de un vídeo. Y que durante el momento en el que estamos realizando, pues la visita de procedimiento, lo que es el lugar. Sirena, pues estaba en ese momento grabando las imágenes de vídeo y cuando empezamos a ver esas imágenes, pues bueno, tenía que escuchar precisamente esta voz que nos dice, ayúdame. impresionante lo que nos ha traído a mí, increíble. Lo que al final acabo de mostrar, en este caso, con una investigación de cómo se ha realizado todo esto, ¿no? En base a ello, las bases, las áreas, una casa de domingo, casa de trabajador, casa de domingo de bajo, y el pillar eso, que nos ha dejado la fase de economía, siempre se pasó un número mágico que podemos tener en cuenta. Muchas gracias, te invito a que la veas, porque también tiene eso, por GPS, es una opción, muy, muy significativa en el poblado del Marqués. A vuelta de pausa, seguimos con ello. Aquí, nos haremos un poco de tiempo. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros de pesadilla. Por favor. La historia de la vida. Sobre más sonidos de los hombres. Primero es el uno o el que pone grabación. Empiezo yo con el número. De Sevilla, que ahora que todavía no estamos buscando en este terreno de investigación, pues sí es cierto que nuestros compañeros, todos los presentes en este estudio, pienso con cargo de PS, Sevilla y Protector, son los más especialistas en la investigación. Sin embargo, lo que tenemos en PS, precisamente para hablar de un poblado abandonado, en el cual han centrado sus esfuerzos en esta última semana y a los cuales han ido a tratar de buscar o demostrar lo que de paranormal puede o no puede tener. Un poblado abandonado que han llamado el poblado del Marqués y que de alguna forma nuevamente contribuye a poner esa pista del misterio de la provincia. Carmen, ¿cómo conocer este poblado? Sería la primera de las preguntas en esta radiografía que vamos a hacer a este. Pues este poblado, como se llama Felipe, el que tuvo la gracia de enviar a su equipo de investigación en Sevilla, que venía por una tarde, lo único que tenía un poblado antiguito, y todo lo que iba a echar un vistazo, y que se iba a acompañar a nosotros, porque no tenía nada pensado. Y cogimos los datos y echamos la tarde noche. Un lugar que usted tiene eso, el hecho de que es lo que nos en la escuela con los canales de agua que tiene alrededor, porque la escuela tenía que tener el control de la conducción. Yo creo que también que la situación y la época para hablar de agua, la competencia que ya tenía, lo que es el cultivo de la red de agua, de la red de agua, creo que es un cúmulo de circunstancias que hace que este poblado obviamente desaparezca. Nos retrasamos un poquito. ¿Qué queda en pie de esa vivienda? Si puedo decir que todavía hay construcciones aprovechables dentro del poblado. Lo único que queda es un par de calles, unos cuantos de casa, una vivienda de señas y de una espalda, una que está casi casi destruida por completo. Hay paredes y digo que parece ser un antiguo mercado de electricidad, de como gasto, una pequeña iglesia. Y la escuela que es la iglesia, por los datos que teníamos, sabíamos que estaba aquí, pero no llegamos a verla porque estaba con el dentro del recorrido. Pero ya lo hemos informado de que había una profesora que se metió a la llave y ya estaba muy bien a la que dormía. Luego, casa en sí, la tiene una. Sí, bueno, la que ya no estaba aquí, no hace poco que se metió a la casa, porque para la tira es de los pueblitos que quedan de pie, si la ya conocida bonita de eso, si la partida por todo el suelo, y si es decir que todo mal que está acumulado generalmente, prácticamente todo sin techo, casi derrumbado, hay dos casas que son las que te comentaba antes, que parece que están en un punto del templo, siguen manteniendo el templo, que es la perita en tiempo de esta edificio, lo crítico. Y la fortuna de un día en todas las habitaciones, lo que quería era mucho más. Una de las emociones que se está riquísima, vamos, que de los cuentos de una cosa así, porque el sitio es de 1939, es decir, que estamos hablando de. Habéis estado allí, habéis tenido la oportunidad de ir a la universidad, habéis captado si no podía estar bien, por lo menos extraño cuando. Vamos a escuchar alguno de esos tipos, si os parece bien. ¿Traéis cinco cortes, verdad? Sí. El primero de ellos, ¿qué me parece? El primero. Compañera, música, compañera Tamara, grupo de investigación de Frida, es la que hace la pregunta. Dice, ¿tengo que darle a los hijos? Y contesta muy claramente, con la experiencia, dice sí. ¿Cuánto por ciento? Vamos a escucharlo. Hay un automovilista en la zona de que ha podido investigar y ver dónde va a ocurrir de que existe un niño en el lugar de los objetivos. Porque la atención de la capital pues ha varios objetivos y deciden aportarse el directo por el poblado hecho. Una de ellas está en la sala. Llega la hora del parto y se trata cuando se pone la pobre de la pared en el río con mi causa. Se le pone el viento, ¿no? Lo que quería era ahogar el pobre. Luego se agota, llega hasta la compuerta y el perro del cuadro, de la que vive entonces, que le encuentra en el río. ¿Puede ser? ¿Es posible que se presuntamente desaparecería? Nueva psicofonía. Sí, algo para la recibir. Para eso estamos. Nueva psicofonía. La pregunta es la que está comentando. Dice, pasa por delante del censo y antes de que termine, se escuchan varias voces, pero lo dice por la tele y después hay dos psicofonías seguidas. Dicen todos los ingresos. Más psicofonías que se vienen tratando de cambio. Hay otra pregunta que me habéis escuchado y hay una voz que dice sí y se dice que hay otra voz que dice sí.